Bueno, señor Marcos Arana, precandidato a intendente por, bueno, él nos va a comentar bien por dónde va. Así que, primero que todo, bueno, muchas gracias por venir y bueno, buen día. Hola, buen día a todos. Sí, por dónde vengo, yo te lo voy a aclarar desde ahora. Yo tengo dos agrupaciones a las cuales voy a nombrar, porque el resto me voy a olvidar de todas, no es que no las quiera nombrar. Ajá. Para no olvidarme de una y tener problemas. Claro, sí. Yo vengo por el MNA de San Pedro, el Movimiento Nacional Alfonsinista de Moró. Ajá. Y por el Partido Justicialista. Está bien. Después, hay muchas agrupaciones que se han solidarizado conmigo, me han dado su apoyo y todo, pero me voy a olvidar de todas. Claro, no olvidemos ese tema acá del señor que está, el señor César Ceja, si no, se siente ahí. No, sí, seguro. Así que, ¿y qué? ¿Es la primera vez que va a ser candidato? Es la primera vez que voy a ser candidato, sí. ¿Por qué? Me voy a preguntar por qué. Claro. Y porque yo veo, ¿sabes qué? Veo a la gente triste. Uf. Veo a la persona que va a laburar y no sabe si va a mantener su negocio, si va a mantener su trabajo. Entonces, nosotros lo que queremos es un municipio que sea totalmente diferente para provocar que la propia gente pueda trabajar con su mano de obra, que sea específica, que sea un municipio abierto. No vamos a prometerle nada a la gente porque ya está llena de promesas, ¿viste? Claro, sí. Incumplidas por infinidad de políticos. Yo, si querés, Y tenemos un grupo de trabajo que es muy grande, muy importante y que estamos trabajando en diferentes sectores. Acá con el amigo Sergio que me acompaña, porque cuando decimos Chichón, no es Chichón el hermano que milita en el PRO, sino es el Sergio que milita con nosotros, ¿no? Ajá. Ah, Chichón, claro, el actor, gran artista. No, pero por eso vamos a la diferencia, porque para que no haya confusión. Bueno, señor Sergio González. Bueno, y perdón que me metí a pisar ahí. Preguntarle quería, bueno, ¿cuáles fueron los problemas que detectaron entre la gente, entre los sanpedrinos? ¿Qué le va comentando la gente? Y la gente, mira, lo que más le importa, más que la seguridad, es la falta de trabajo, es la falta de lugar para poder desarrollarse. Uh-huh. Y eso se puede hacer de una forma, no te digo muy, muy económica, pero sí económica, y es una forma de trabajar pura de cada una de las personas. Por ejemplo, que el propio productor pueda vender sus cosas a la misma gente de San Pedro, poner una marca de San Pedro, poner un algo de San Pedro, hacer una, no te digo, la idea principal es hacer un mercado concentrador. Claro. Que abarque toda la ribera del Paraná. Uh-huh. Que vaya, como por ejemplo, desde Varadero hasta Villa Constitución. Uh-huh. ¿Me entendés? Y que, bueno, se pueda ofrecer todo tipo de producto de los propios productores de San Pedro directamente a la población o directamente a los negocios que lo requieran, ¿no? Claro. Eso es una, cobrando una tasa mínima. O bien, con la marca de San Pedro, poder hacer grandes descuentos a nivel municipal. Uh-huh. Para que la gente se pueda desarrollar de esa forma, ¿no? Claro, sí. Meter a muchos productores en un mismo, o sea, como una empresa que sea el nombre de San Pedro y que, bueno, que mucha gente que tiene productos para ofrecer lo puedan. Sí, está bueno. Claro, sí. Bueno, pero eso se puede hacer con poner un lugar, buscar un lugar para poner una feria. Claro. Permanente. La idea es hacer un mercado concentrador, pero eso es un proyecto ambicioso. Pero sí. Hacer una feria, qué sé yo, dos veces por semana, dos veces al mes, dos veces cada 15 días, pero donde la propia gente pueda vender sus productos. Sí, eso se hace actualmente en cualquier parte de Europa. Se habilita una calle, cada productor lleva sus productos, los vende hasta determinada hora y en esa hora ya se levanta sus cosas y se va. Y eso, porque El ejemplo de la leche es lo más claro. El productor está cobrando 5 pesos litro y a vos te lo venden a 55, 60. Bueno, en el medio la leche viajó 300 kilómetros y hay un pulpo ahí que, bueno, habría que ver posibilidades de acercar al productor y al consumidor. Por eso, acá tenemos la ruta 9, nosotros estamos en el centro de lo que es entre Buenos Aires y Rosario, como para poder hacerlo. Sí, nosotros tenemos un lugar estratégico. Un lugar estratégico, mismo, y tenemos la ruta, la 191. Claro, sí, que nos comunica para el centro. O sea, tenemos un montón de cosas como para poder hacerlo, y realmente esa es la idea fundamental de poder hacerlo. Sí. Eso es como una de las ideas fundamentales. La otra idea fundamental es que la gente de San Pedro por fin pueda tener su lugar en el río. Ah. O sea, para una que salida una salida al río, para que se pueda mojar los pies, para que pueda hacer lo que quiera, ¿me entendés? Pero que sea algo para la gente de San Pedro, que eso no lo ha hecho nadie, ningún gobierno. Esas son las ideas fundamentales que nosotros tenemos, y aparte de otros proyectos que está trabajando un grupo de personas, que ya te digo que es muy grande, muy importante, y a su vez nos llegan proyectos desde Buenos Aires y desde otras provincias para poder desarrollarlo, y en la noche nos quedamos leyendo esos proyectos hasta altas horas de la noche, de ver de cosas que se pueden hacer y que vamos a ir adelantándola durante la campaña, que se presume va a ser larga. Sí, ¿no? Sí, con los, por ejemplo, con los con la gente que hace fruto y hortícola, con los pescadores, con todos, ¿me entendés? Sí. Y también, ahora que te veo a vos y lo veo al negro, con los músicos, que es muy importante también desarrollar esa actividad, que parece que fuera un pecado hacer músico acá en San Pedro. Justo nos agarró el bache ahí. Sí. No, pero hay lugares para la música. Yo toco de oído porque no sé si hay un lugar exclusivo para brindar recitales. Tenés el paseo público, tenés el Vía Cruz, y tenés un montón de lugares que están inexplotados para todo ese tipo de actividades, y se puede hacer tranquilamente. Claro. Sí, no, hay como espacios, y hay lugares donde no se llega nunca con un festival, como son los barrios. O sea, hay un montón de espacios, como por ejemplo el SIC, o como tiene o el Barrio Futuro, yo siempre digo, o allá en los Aromos, hay playones donde se pueden hacer actividades. A veces llevar toda la estructura esta que se traslada al paseo público, porque no es lo mismo venirse desde los Aromitos, que es allá por Arco, la entrada, hasta acá con tu familia, si no tenés los medios, tienes que pagar un revi, imposible. Si tenés que venir en moto, tienes que venir de 4 o 5 en una moto. Entonces, a veces, que la gente no tenga que trasladar tanto, a veces está bueno, ¿viste? Como decir, bueno, sí, pero bueno. Vos decís hacer circular los eventos culturales por los barrios de San Pedro y no que esté todo centralizado en un lugar. Es más fácil que un tipo que sea pro que haga, o una persona, perdón, o una familia que hace algún emprendimiento personal, lo puedas poner ahí, que venir a traerlo a una feria, acá al paseo, porque todo lo que es más fácil de trasladar, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Yo te digo, muchas de estas ideas yo la saco de también de Uruguay. Ajá. En Uruguay, con los carnavales, existe lo que se llama el Rondamomo, que es un colectivo que va por los barrios llevando murga. Sí. Y los tablados, que originalmente eran de cada barrio. Sí. ¿Me entendés? O sea, que se ha ido perdiendo, bueno, por la crisis, te dicen los uruguayos. Pero por ejemplo, todo eso se puede hacer acá en San Pedro con lo que vos decías. Sí, sí. Hacer un día en los Aromitos, otro día en los Aromos, en los diferentes barrios, ir proponiendo festivales o cosas que se pueden lograr hacer en cada barrio sin que la gente se traslade a los lugares, a los eventos que están prefijados para eso, ¿no? Claro. Talleres de música, capacitaciones, se pueden hacer un montón de cosas. Otra cosa que por ahí se escucha mucho es el tema de las plantas políticas, ¿viste? De la gran cantidad de funcionarios por ahí que, por ejemplo, hoy tiene la municipalidad. Anteriormente se quejaban de los, o sea, se quejaba mucho la gente anteriormente de los gobiernos anteriores, que era grande, pero ahora está como duplicada esa cantidad de funcionarios políticos, sí, y de puestos políticos. ¿Qué ven ustedes en ese tema? Ya, el municipio tiene de planta permanente 809 empleados, no recuerdo, sí, exactamente bien, y 260 que son de planta transitoria, uh-huh, y 300 que aparecieron ahora. Uh-huh. No sabemos bien dónde son, a dónde pertenecen. Ajá. Entonces, la idea es lo que siempre se pregonó y que nunca se hizo: bueno, muy bien, señor, usted va a estar a tal lugar, le vamos a tomar un examen de capacitación a ver si puede emplear en ese lugar. Pero yo creo que eso lo podemos hacer a partir del primero de noviembre, cuando se esté resuelto quién va a ser el intendente, cómo se va a hacer. Porque realmente ahora, no dejar, como te dice, hay que echar a 300 personas, te dicen enseguida, ¿viste? No hablo tanto de la planta laboral, sino más de lo... Venir y hablar con la gente, decirle, bueno, tomarle un examen de capacitación, porque hay gente de esos 300 que pueden estar muy capacitados para hacer alguna determinada cosa, ¿o no? No, yo no digo tanto de los trabajadores, sino más que todo de la planta política, de lo que son los sueldos altos, ¿viste? Sueldos altos de la política. Los sueldos altos de la política... Por eso, yo lo que digo es que hay una gran cantidad de funcionarios hoy. Hay una gran cantidad de funcionarios y que están cobrando muchos un plus y están cobrando un extra. Ajá. Por horas extras, por gratificación, por bonificación, por guardias, por esto, por lo otro, y bueno, también eso, analizarlo y estudiarlo, y yo creo que con eso se puede reducir ampliamente la planta, o por lo menos la planta que haya de funcionarios que trabaje como realmente tiene que ser, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que hay muchos sueldos que se los va poniendo, van votados a partir del Consejo Deliberante, entonces ahí hay, me imagino que habrá una gran traba para... Sí, cualquier plan. No, pero está bien. Ahora, perdoná, yo me voy a remitir a lo que hicimos en el club. Uh-huh. Porque tiene mucho que ver con esto. En el club también, si iba un determinado profesor y entraba otro, decía, bueno, vos vas a ganar tanto. Hasta que vino uno y dijo, no, el sueldo básico para el que ingresa es tanto. Ajá. Y a partir de ahí se le pueden ir haciendo modificaciones por años, por capacidad, por capacitaciones, por todo. Pero el sueldo básico es tanto. O sea, vos sabés que si ingresás a un club vas a cobrar de movida, vas a cobrar tanto porque así está estipulado. Y lo mismo habría que hacer con los funcionarios políticos. Sí. No permitir que cada uno cobre lo que el consejo le diga, o sea, por eso hay que darle instrucciones al consejo como para que vote. Bueno, la nueva planta de políticos va a empezar de un básico que va a ser tanto. Decirte acá diciembre cuál va a ser el básico país es imposible. Y ya que hablamos un poco de país y provincia, en principio, y nación, ¿qué referencia y qué ves vos? Yo creo que se puede ganar claramente la provincia y la nación, si uno se ve por todo lo que... Los invito todos el 20 de junio al acto que va a haber en la cancha de Racing. Ajá. Que va a estar Cristina. Sí. Y bueno, la idea de desdoblar la provincia que tuvo la gobernadora Vidal era... Porque ir pegado a Macri estaba a voto, saco, ¿no?, de plomo. Un saco de plomo. Por eso, yo creo que se puede ganar tanto el municipio como la provincia como la nación, tranquilamente. Uh-huh. Sería fundamental para un intendente de un determinado color político poder ganar, que gane la provincia el mismo color político, cosa que se puedan conseguir. Se puede conseguir mejores dividendos, por llamarlos así. Más llegada, muchísima más llegada, ¿no? ¿Y qué aspectos de la política provincial de la gobernadora Vidal usted ve que habría que cambiar rápidamente? ¿Qué es lo peor que hizo o lo que a usted le parece que está muy mal? Todo habría. Sí. Claro, todo. Sí. Bueno, realmente, bueno, más allá... Sí, dígame. Yo tengo 7 millones de preguntas. A ver. Bueno, primero, con el tema del mercado, Eso es muy, pero muy buena idea. Y no nos olvidemos que tenemos al INTA, sí, que está aquí presente y que siempre puede colaborar con algunos proyectos como Pro Huerta, con las semillas, etcétera, etcétera. Segundo, con el tema de los pescadores artesanales, tenemos 161 familias en toda la Ribera que podrían o necesitan un puerto o un lugar de venta aquí en San Pedro, donde cada vez que eso reflota o quiere hacer, hay millones de trabas. Y segundo, una persona que está a dos horas y pico de, en la isla, para venir acá al hospital. O sea, no hay recursos de salud que estén en la isla. La persona tiene que venir, no solo se tiene que venir hasta acá un día antes, tiene que dormir en la casa de un familiar o en la casa de un amigo, luego ir al hospital para que luego sea atendido. O sea, también no nos olvidemos de toda la gente que está en la isla, que son un montón, ¿no? Y los colegios también, que tienen como dos horas para ir y venir, y que muchas veces, más allá del estudio, es el almuerzo, la merienda, algo tan importante como para ellos. Claro. Sí, perdóname, yo con respecto a eso, vos es que cuando todavía ni pensaba ser candidato, he hablado mucho con las maestras que van, por ejemplo, a Lechiguana. Uh-huh. Y que se toma la lancha colectivo y realmente es meritorio lo que hacen, ¿no? Por invierno, verano, lluvia, no lluvia. Sí. Van y es un sacrificio enorme porque tardan más por ahí en ir y volver que el tiempo que están dando clase. Claro. Y dan clases para pocos alumnos. Bueno, pero todo eso hay que verlo y hay que juntarlo todo en un proyecto como para que la zona de islas y la zona de pescadores, que uno no lo tiene en cuenta. Uh-huh. O que no lo han tenido en cuenta durante muchos años, sea un factor importante, ¿no? Claro, sí, sí, señor. Claro. Aparte, bueno, como decía él, son 150 familias que están están enroladas, si se quiere, en ese. Pero hay muchos más también que no, por ahí no están. Claro, por supuesto. Que viven de la pesca artesanal. De la pesca artesanal. Perdón, con respecto a la pesca artesanal. Hay un proyecto muy importante que lo estamos estudiando y que lo estamos viendo y que lo vamos a dar a conocer durante la campaña, como dije, pero que lo mandan de la provincia de San Juan, donde el ex gobernador Gioja, presidente del Partido Justicialista, nos los hace llegar, que él lo implementó en San Juan con muchísimo éxito. O sea que eso lo vamos a ir diciendo en estos próximos días. Claro. Bueno, le mando saludos, grande Marquito, vamos, que ganamos, Mario y Nilda, siga que vamos bien, dice 3164, Mario y Nilda ahí, y dice acá, Arana le gana, inclusión para la localidad de Castro presente, 1998, dice el 2392, dice, lo esperamos en el barrio Estrada, Arana le gana, así que bueno. Bueno, hay una llamada que no pudimos atender porque no. Por favor, al celular no, mensaje al celular, por favor, gracias. Así que bueno, y de las localidades, hablando ya que está justo la gente de Castro, y bueno, Tala, Santa Lucía. Sí, vamos, realmente en Castro hay un grupo muy importante de muchachos que está trabajando y realmente quiero mandarle un saludo a ellos, pues se están escuchando que es un grupo grande e importante. Sí. Después, en Tala lo mismo y Santa Lucía, yo creo que es donde tenemos que abocarnos más por o sea, porque es una localidad grande e importante, ¿no es cierto? O sea que si también tenemos gente que está trabajando allá, es importante todo, pero debemos cuidar las localidades como si fuera San Pedro. Claro. Eso tampoco lo han hecho. Si vos vas a las localidades te das cuenta que está total y absolutamente descuidada. Sí, sí. Tala es la única que tiene la ruta de acceso. Sí, sí. Realmente las localidades, o sea, y mucho con la desaparición de los montes frutales y diferentes cosas, han quedado totalmente fuera de cualquier aspectos sería, falta mucho laburo, y realmente hay lugares que son críticos, ¿no? La localidad por ahí, Santa Lucía, está un poco, es diferente, siempre estuvo más cerca de lo que la parte cerealera, si quiere, o más de esa zona, pero bueno, lo que es Castro y Tala realmente están devastados. Ojalá. Yo te voy a hacer una reflexión, porque también es importante que muchos se pregunten y se pelean. ¿Por qué yo, con un origen radical, represento al Partido Justicialista? Sí. Te lo voy a decir. Porque yo creo que ya estamos en la época que no existe más el partidismo. La grieta es así: o estás del lado de la militancia popular, o estás del lado del neoliberalismo. Sí. ¿Me entendés? O sea, que no existe el partido político peronista, radical, socialista, todo, sino que sos un militante popular o un militante del neoliberalismo. O sea, eso es como yo lo veo, te lo digo. Sí, nosotros creo que Argentina hoy ha demostrado que es así. O sea, acá ha habido un cambio brusco en la política nacional, porque bueno, la que realmente donde se ve los resultados de esto desastroso que han en pocos años han devastado la capacidad del pueblo de poder de comer. O sea, se ha pasado de y es real, o sea, siempre ha faltado cosas, pero no a este nivel. O sea, en pocos años se han cuatriplicado, quintuplicado la cantidad de comedores, y no es no es porque nosotros estemos dando una campaña miedo, sino que es la realidad, y la realidad está en los barrios y en los lugares más complicados de San Pedro. Así que sin duda, o sea, o está de un lado o está del otro, eso no. Sí, la historia también de los grandes partidos políticos no es que el radicalismo surge de... No hay un programa único cuando surge el radicalismo. Entonces vos encontrás radicales de derecha, radicales de izquierda, y el peronismo también. Se le dice que es un movimiento. Entonces, bueno. Pero sin embargo, acá en San Pedro hay una gran tradición de radicales. ¿Y qué es lo que piensan esos radicales actualmente? ¿Qué le están transmitiendo a usted? No sé, porque del Partido Radical fui borrado, expulsado, como vos quieras llamarle, hace ya más de 6 años de esto. Uh-huh. Y bueno, entonces yo me fui para el lado de de Moró, que es la militancia popular. Claro. La línea alfonsinista sería. La línea alfonsinista, yo soy del Movimiento Nacional Alfonsinista. Uh-huh. Y si la pregunta no tengo respuesta, porque no he hablado con muchos radicales, claro. Radicales amarillos, digamos, no he tenido mucho contacto. Pero bueno, ya todos sabemos que el Partido Radical como partido apoyó al PRO y se unió en Cambiemos, pero es cierto que estamos pensando como que están poniendo en duda la continuidad, están poniendo en duda... si quieren un lugar más destacado en el gobierno, etcétera, etcétera. O sea, y me imagino que muchos se están desgranando. Están haciendo una culpa de haber apoyado las leyes. Sí, obviamente. Claro, sí, hay que claro. Una fuerte autocrítica. Me parece que una autocrítica acá también tiene que haber, y me imagino que se estarán acercando. Sí, yo lo leí los otros días a Ricardo Alfonsín, pero yo también lo escuché hace 4 años acá, y y realmente... Su concepto era totalmente diferente. O sea, si ahora me llega a llamar Cristina, por supuesto que la atiendo, dijo una cosa por el estilo. Sí. Claro, sí, sí. Pero bueno, ya está. Capaz que, bueno, pero sí. Bueno, 81-9-8 dice: inclusión con un boleto estudiantil, así los que quieren formarse no se van desganados ante los grandes costos que lleva, bueno, obviamente las localidades para venir a San Pedro, el costo es importante en lo que es el transporte público. Sí, sí. Yo, vos sabés que eso es una cuestión. Yo veo que acá nosotros, yo te voy a decir cómo es la idea. La idea es que el empresario gane dinero. Sí, sí. Porque una empresa tiene que ganar dinero. Claro. Pero no que se lleve todo el dinero, que piense nada más que en ganar dinero. Sino nosotros como municipio, Sí. La intención es que tanto sea el municipio como el empresario, el municipio que colabore para que esta gente no tenga que pagar lo que está pagando ni hacer lo que está haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. No, sin duda. Es difícil, hace difícil. Más una, bueno, va a ser difícil, pero todo lo que te estoy planteando no es caro. Uh-huh. No es caro, ¿eh? O sea, poner un mercado, poner o hacer una feria, vamos a llamarlo así, porque lo del mercado suena, ya te digo, muy... Sí. Lo del transporte estudiantil y todo eso, señor, venga, vamos a dialogar ahora cómo es, claro. A partir de ahora, cómo vamos a hacer. Sí. Y nosotros lo que pensamos hacer, yo ya te lo dije, o sea, a su vez es un municipio de puertas abiertas. Claro. Yo te lo dije y lo miro después, lo he escuchado tantas veces. Un municipio de puertas abiertas, o sea, donde todos los ciudadanos puedan venir y expresar, realmente hacer un diagnóstico de lo que pasa en cada barrio, en cada región, claro. Que eso no lo tenemos. Porque nosotros decimos, ¿qué plan de gobierno? Bueno, el plan de gobierno lo vamos a presentar, un plan de gobierno. Pero el plan de gobierno es no hacer un diagnóstico de lo que pasa en cada sector de la ciudad, en cada barrio de la ciudad. Por ejemplo, con la seguridad, no es lo mismo lo que pasa en las Malvinas que lo que pasa del otro lado, en el centro. Claro. Sí, o sea, sí. Hay que hacer un diagnóstico de cada lugar, qué es lo que sucede, ¿no? Y en lo que es salud, que por ahí estuvo más tu rama, si se quiere. Sí. ¿Cómo ves la salud pública de San Pedro? Primero y principal, yo lo comenté los otros días, vivimos en un país donde no hay un Ministerio de Salud. Ah, es verdad. Si no hay una... Ya partimos de una base importante que tiene que volverse a instalar un Ministerio de Salud Nacional como para que rige medidas y rija normas que vayan para toda la provincia y para las localidades. Y la salud, acá en San Pedro y... Bueno. Como todo. Como todo. O sea, bueno. A los tirones, sí. Una cosita. Sí. También es para analizar los mal llamados punteros políticos, ¿no? ¿Por qué la gente se vuelca masivamente con esa gente, ¿no? Y no llega al municipio, ¿no? Hay que analizar eso, ¿por qué no van al municipio, ¿no? Y la falta, creo yo, que hay de oficios, ¿no? Hay mucha gente que quiere trabajar, que quiere aprender, que quiere capacitarse y no tiene tampoco esa oportunidad. Sí, lo que llamaríamos los oficios móviles. Pero, yo creo que hay que darle una respuesta a toda esa gente que tiene que ser una respuesta contundente, importante, ¿no? O sea, ya te digo, empezar por los propios productores de San Pedro, después seguir con toda la rama de para capacitación, de peluquería, de músicos, como ya te lo dije anteriormente, de todos los sectores para poder escuchar cuáles son los reclamos que tiene cada uno de ellos, ¿no? Que hasta ahora no. Si vos me preguntás a mí cuáles son los reclamos que tienen cada uno de ellos, a no ser que no puedan hacer la feria, que no puedan hacer un festival en diferentes lugares, no los conozco. Claro. Bueno, y por ahí el deporte también, ¿viste? Desarrollo del deporte, eso. En deporte nosotros, y la pregunta ahora te voy a contestar otra pregunta, que es si voy a sacar gente del náutico que esté en la comisión y o gente que esté capacitada en el club, y te digo que sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque gente que yo sé cómo trabaja. Y claro. Nosotros hemos dedicado toda una vida al deporte, y de la prueba lo tenés que tenemos los chicos olímpicos, tenemos un montón de cosas que, o sea, que en el club que se han destacado. Bueno, entonces pensamos llevarlo también a la práctica en la municipalidad. O sea, tener gente que saque los chicos de la calle, el deporte saca a los chicos de la calle. Sí, sí. Y eso es lo más importante que nosotros queremos hacer también, ¿no? Y sí, que todos tengan la misma oportunidad. Claro, porque Exactamente, que todos tengan la misma oportunidad. ¿Por qué te dice fulano, pero fulano va de vacaciones tal? Nosotros, que fulano se siga yendo de vacaciones, pero lo que queremos es que ese propio sector, de esa propia gente que lo dice, también se pueda ir de vacaciones. Claro, sí, sí. Ese es lo ideal, o sea, que vayan todos. Claro, sí, sí, sí. Que vayan todos, que todos conozcan el mar, que todos conozcan Mar del Plata, que todos conozcan lo que fuera, ¿me entendés? Sí. Y bueno, y por último, no sé, pero bueno, que por ahí es lo más vidrioso si quiere, y bueno, que por ahí hoy, entre tanto, es la Secretaría de Desarrollo Humano, sí. Una secretaría que absorbe la mayor cantidad de recursos en la Municipalidad de San Pedro, bueno, creo que en todos los municipios, no más, municipios o provincias, y que bueno, y que tiene severas críticas porque el funcionamiento es bastante malo, para no ser... para no ser tan malo. ¿Tienen alguna idea de cómo? Yo creo que te digo la verdad, es muy sencillo. Sí. Porque el secretario de Desarrollo Humano tiene que ser un secretario de Desarrollo Humano. Claro. No ahorrar 18 millones de pesos como pasó este año. Claro. O sea. Sí, sí. Sino gastarlo todo en beneficio de la gente, ¿me entendés? O sea, sí, sí. Que la gente que lo necesita, la gente que realmente, bueno, hay que hacer todo un revalúo de toda la gente que vaya a pedir o que vaya no hacer clientelismo. Claro. Vamos a aclarar un tema porque eso es muy importante, sino hacer un revalúo de toda la gente que necesita para poder darle, y con eso no tener semejante cantidad de millones de ahorro, ¿no? Sí, no, increíble. Pero bueno, con todo el entramado social y todos los problemas de violencia y de inseguridad, dejar sujetar 18 millones de pesos es increíble, o sea, no. O sea, pero bueno, más allá de querer colaborar con el saneamiento de un municipio que supuestamente está en quiebra, más allá de eso, esa plata está destinada para la gente. Y si el Estado no está donde tiene que estar, deja de ser el Estado que nosotros hoy o conocemos, si se quiere. Pero bueno, no sé, Marc, vos... No, 7 millones de preguntas, pero bueno, nos corre el horario. Pero si una más. Y no, ya lo liberamos al señor. Yo te veo a vos, hay que buscar gente. El Mono es un gran representante, hoy por hoy, creo, aquí en San Pedro. Con relacionado a los artistas, la verdad que voy a recalcar esto nuevamente, es muy triste ver en los grupos de WhatsApp cómo están vendiendo sus instrumentos. Es muy triste. Es verdad. El Canaletas Rock es un lugar, y que la vienen luchando, la venimos, ¿va? Ahora sí. Porque yo me subí sí, sí. Al caballo también, la venimos luchando aquí en el viejo astillero, ¿no? Sí. Tiene que haber más Canaletas Rock, más, con otros títulos si claro. Querés, sí, pero sí, tiene sí. Que haber más oportunidades para los músicos. Sí. Para la cultura en general. Para la cultura en general. Nosotros estamos trabajando también mucho en cultura y estamos con gente que entiende de cultura. Uh-huh. Y yo lamento mucho por los músicos que están vendiendo. Pero vos sabés, yo lo comentaba esto los otros días, creo que te lo comenté a vos, falta difusión. Sí, también los peores. Sí, sí, falta nada. Muchísima difusión lo que es todo, lo que es municipal o lo que es privado, ¿no es uh-huh. cierto? Como por ejemplo Canaleta Rock. De los festivales de Canaleta Rock, uno se entera porque por ahí abre una página de Facebook, pero si claro. no te enterás que existe. Sí. Y no era tan difícil, pero bueno, son 10 años hace que ya que... Este sería el onceavo, el que vamos a hacer, y son 23, porque bueno, me hicimos mucho. Pero bueno, nosotros somos un sector de lo que es la cultura y de la música, porque después tenemos... el abanico es gigantesco. No, pero... Y bueno, y por ahí uno ve equivocado o no, pero bueno, yo pienso que un niño en su desarrollo tiene que tener acceso a un deporte... como mínimo, y a una expresión cultural, sea sea dibujo, sea un instrumento musical, sea danzas, claro, sí, lo que siempre, o sea, entonces tener desarrollo físico y mental y es básico para estar en igualdad de condiciones, porque vos ves, o sea, hoy para ser un deportista de élite y tenés que tener un físico, no podés llegar con un físico en cualquier deporte, para llegar a poder pelear de igual a igual en un deporte de alto rendimiento, y tenés que tener un físico privilegiado, que ya cuando vos no comiste o no te alimentaste bien de entrada, sí, ya estás relegando una parte. Y si incluso después no tenés el desarrollo de entrenamiento, de acceso a ese entrenamiento, a esos entrenadores, a ese desarrollo de los entrenadores, es muy difícil. Y es una lástima porque, bueno. Mira, Marco, vos sos futbolero. Yo te voy a contar una historia futbolera. Ajá. Técnico de Newell's, el Piojo Judica. Sí. Segundo de él era Grifa. Ah, claro, sí. Grifa salía por el interior de la provincia de Santa Fe a buscar los chicos de los clubes bien alimentados, altos, grandotes. Vos veías cuando salía Newell's en la época de Piojo Judica, parecía un equipo de básquet. Claro, claro. ¿Me entendés? Todos grandotes. Y bueno, eso es lo que a eso apuntamos también. O sea, que todos los chicos tengan alimentación, que todos los chicos tengan. Yo, ahora, yo tengo un hijo de 10 años y lo veo por fútbol infantil y ves que, bueno, yo los cargo siempre, pues son chicos que tienen mucha play y poco potrero. Sí. Eso es la realidad. Pero es la realidad, ¿me entendés? Y entonces, bueno, quizás hace falta más potrero, quizás hace falta se mezclen más con los otros chicos para que puedan desarrollar todas sus habilidades o todas sus cosas, ¿no? Y bueno. Sí. Creo que siempre, o sea, bueno, uno por ahí brega que haya más competencia interna o local, si se quiere, en los otros deportes, más allá del fútbol infantil, que también lo haya en básquet y lo haya. Que empiecen a desarrollar otros equipos de vóley, de rugby, handball, hay un montón, hockey, que se puedan desarrollar otras ligas locales, con clubes, con sociedades de fomento, porque también es cierto que no todos los chicos les gusta el fútbol, yo siempre lo remarco. O sea, y por ahí hoy la mayor opción está en eso, está en el fútbol infantil. Es la comunidad que tiene competencia grande, son 23 equipos. Pero siempre es importante poder desarrollar, que todos los chicos tengan el acceso, ¿no? Bueno, haciendo un resumen, a mí me gustó, bueno, la propuesta de municipalidades a puertas abiertas. Me parece que es una forma de combatir un poco el clientelismo, porque se critica mucho el clientelismo, pero en realidad el clientelismo fue lo más efectivo. Porque son las respuestas inmediatas a la gente, y por algo la gente sigue confiando en los punteros políticos. Entonces, al tener una municipalidad de puertas abiertas, me parece que conecta al Ejecutivo con los problemas reales, íntimos y reales de cualquier vecino. Uh-huh. Y después me gustó la idea de llevar las propuestas culturales a los barrios, y se podría ver también lo que decís vos, Mono, de obtener alianzas con los clubes, y darle una mano a los clubes, o llevarle, realzar los potreros en los barrios, que sería una buena salida para los pibes y las pibas de San Pedro, porque claro, darle vida, no tenemos que olvidar que también las chicas juegan al fútbol. Sí. Ellos y ellas. Claro, sí. Así que bueno, no, yo me quedo con eso, me parecía que estaban buenas las ideas, y bueno, obviamente la del mercado central. Y aparte son ideas baratas, no son ideas caras. No son ideas que uno le puede prometer a la gente tal cosa, pero ¿y dónde le va a sacar el financiamiento? No, financiamiento de ustedes. Sí, claro. Así de simple. La organización nomás. La organización. Claro. Bueno, y lo del mercado central también está muy, muy interesante. Hay un mercado central muy lindo en Montevideo que aprovecharon local viejo, y eso lo hicieron ahora en Rosario también. Y donde todos los productores y locales. ¿Y en dónde? En Zárate. Ah, en Zárate también lo hicieron. Bueno, eso también, la pata económica que realza o le da una mano al productor que no tiene dónde meter su mercadería. Sí. O se los comen los intermediarios. Claro. Se los comen los intermediarios. Claro, así que... Che, bueno, muchísimas gracias, no, Marcos. Por favor. Muchas gracias por venir, y bueno, ya los iremos volviendo a convocar más adelante. Sí. Dale, yo cuando quieran estoy... Cuando ya tengan la lista o cuando, bueno. Lista no tenemos todavía. Por eso. No. Más adelante. Vamos a ver los temas. Por eso. Así que, bueno. Bueno, nos vamos con un temita...